Es momento de quedarnos con una de las secciones habituales de los martes, ya saben, nuestro espacio dedicado al ámbito de la política local y en ese sentido, un turno de intervenciones a través de las diferentes formaciones que integran lo que es la Corporación Municipal y dentro de esa ronda de participaciones, ya lo habíamos comentado en el inicio de la mañana, que llega el turno al Partido Socialista, ya de hecho nos acompaña aquí en los estudios de la radio su secretaria local y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brick. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora con el análisis de diferentes temas. Ya saben que cada formación política elige las cuestiones que quiere abordar durante ese tiempo y en concreto, lo cierto es que como tema, ¿no? Común en los últimos espacios de política, la verdad es que uno de los asuntos protagonistas están siendo los presupuestos, los últimos presupuestos que finalmente eran aprobados desde 2014. Y en ese sentido, ¿no? Isabel, querías comenzar haciendo una nueva referencia a esta cuestión. Pues la verdad es que sí, Juan Carlos, creemos que los presupuestos es una cuestión de importancia para el municipio y aparte de recordar, ¿no? Pues el documento que asumió el alcalde con una serie de compromisos que el Grupo Municipal Socialista planteó para abstenernos en ese debate plenario y poder facilitar lo que es la aprobación de los presupuestos de este año, que ya estamos en diciembre, con lo cual no tiene tampoco mucha más importancia. Y nosotros lo que sí nos quedamos con este asunto es el aprender de los errores para poder enmendarlo y abordarlo las cuestiones de una manera diferente. Y por eso creo que la parte fundamental de todo esto es, además, ¿no? De las varias cuestiones que nosotros pusimos sobre determinados asuntos concretos, como era el problema del Fernando Gavilán, pudiera ser también la partida presupuestaria de la atención a las familias que peor lo están pasando en la localidad. Creíamos que necesitábamos de hacer ese gesto para que el ayuntamiento pueda seguir atendiendo a esas familias. Pero la parte fundamental de la asunción de los compromisos, desde nuestro punto de vista, se basa en dos cuestiones que quizás incluso a la gente así a priori le llegue menos. Una de ellas era la necesidad de cumplir con la regla de gasto y que el alcalde y el equipo de gobierno asumió de manera propia la reducción o la contención del gasto municipal en los presupuestos que planteaban en septiembre en más de 400.000 euros, con lo cual significa que los presupuestos que se aprobaron por el Grupo Popular pues cumplen esta regla de gasto. Así también lo que significa es que no tenía que ir el ayuntamiento a ninguna operación de crédito que necesaria para poder asumir lo que en principio ellos habían propuesto, ¿no? Entonces eso significa que hemos dejado un margen libre para poder decidir con carácter futuro, pues si el ayuntamiento tiene que ir a alguna operación de crédito, pues que sea con el acuerdo mayoritario de los grupos municipales del ayuntamiento. Esa es la filosofía que este grupo entiende que se tiene que aplicar a estas cuestiones y es la que vamos a seguir demandando de parte del alcalde. No obstante, aparte de la regla de gasto, la otra cuestión fundamental es que se comprometía a llevar los presupuestos del 2015, del próximo año, antes de que finalice este año y cumplir así, aparte de con la normativa que regula la cuestión presupuestaria en la administración local, pues facilitar, como digo, el que el ayuntamiento disponga de este instrumento necesario, pero en el tiempo que le corresponde en todo el año, en todo el ejercicio, ¿no? Del 2015. Tengo que decir en ese sentido que ya tenemos las comisiones informativas para el próximo pleno convocadas este jueves, en la que van los presupuestos municipales de 2015 y además mañana por la mañana también tenemos convocada una junta de portavoces para tratar estos presupuestos. Y desde luego en las ocasiones que hemos tenido en esta emisora hemos transmitido que nuestra filosofía también en este aspecto es que se pongan sobre la mesa las cuestiones, sobre todo las inversiones, porque sabemos que el capítulo de personal y el capítulo de gasto corriente son capítulos muy difíciles de modificar. Son gastos que vienen casi impuestos por la propia estructura del ayuntamiento y que, por tanto, hay muy poca capacidad de influencia por parte de los grupos municipales, pero en el capítulo de inversión, que seamos capaces de contemplar las inversiones que la mayoría de los grupos municipales compartamos, ¿no? Como necesidades de este municipio y poder así dar cierta normalidad a un año que a ninguno se nos escapa, que es un año electoral y que por tanto pudieran surgir algunos cambios y el ayuntamiento o la corporación sea capaz de llegar a un acuerdo mayoritario para atender una serie de deficiencias y necesidades del municipio que se puedan cumplir y mantener, pase lo que pase, en el gobierno local, ¿no? Y eso es lo que nosotros desde luego mañana vamos a volver a transmitir. Y prácticamente recordar que los presupuestos de 2014 para nosotros ya es una cuestión, digamos, amortizada, en el sentido de que tuvimos que, o entendimos que teníamos que hacer un planteamiento diferente, asumir la responsabilidad que mi grupo tiene en estas cuestiones y actuamos en consecuencia a lo que creíamos que se tenía que hacer, ¿no? Eso ya decimos sobre los presupuestos y lo que tiene que ver también con los próximos presupuestos, las próximas cuentas del Ayuntamiento 2015. Otra cuestión que querías abordar, Isabel, las relaciones entre los diferentes grupos municipales. Pues la verdad es que es una... el hecho de que nosotros presentáramos este documento y que el alcalde lo asumiera y el equipo de gobierno, claro, pues hace que las relaciones entre los grupos municipales yo creo que son unas relaciones actualmente cordiales y respetuosas. En comparación con legislaturas anteriores, son relaciones menos crispadas. Hay una, yo creo que un mayor respeto por parte de todos, pero es verdad que nosotros tenemos que transmitir cierta opinión del resto de comportamiento de los grupos municipales para dejar también las cosas claras. He tenido ocasión de, como es normal cuando venimos a estos programas, de dar un repaso a lo que el resto de grupos municipales han puesto sobre la mesa en las distintas intervenciones, ¿no? Para ver las coincidencias o las diferencias y poder, por tanto, explicarle a los ubriqueños aquello que nos acerca o nos distancia. Y en ese sentido yo quisiera decir que en mi grupo, es decir, que la oposición, que además la venimos ostentando durante 12 años, es verdad que hay otros grupos municipales que solo llevan esta legislatura y yo diría que prácticamente un año ejerciendo como oposición, porque al principio su posición era diferente. Y claro, nosotros desde la oposición, porque aquí hay una pregunta, ¿qué entiende cada grupo que es hacer oposición? Entonces, me llamaba mucho la atención cuando hay algunos que dicen que son los únicos que lo hacen. Sí, los de si la oposición se entiende como aquello que decían ciertos concejales en otras corporaciones, que oposición es oponerse a todo lo que plantea el equipo de gobierno, pues desde luego el Grupo Municipal Socialista no ejerce esa oposición. ¿Nosotros cómo entendemos que se tiene que hacer la oposición? Pues desde luego abiertos primero siempre al diálogo, a intentar de hablar de los problemas de nuestro municipio, que para eso es para lo que estamos, y cuando tenemos la oportunidad, como ha sido en este caso de los presupuestos 2014, de incidir mínimamente en las decisiones municipales, pues creo que es que no hay ni que pensárselo. Aquí hay que tener muy clara la postura que uno defiende. Si cuando la situación de los presupuestos, sabiendo que la responsabilidad directa la tiene el alcalde, que la forma de actuar y de decidir, ¿no?, durante todo ese proceso de este año con respecto a los presupuestos no es la deseable y él es el responsable, por tanto, directo de que no se hubieran culminado una aprobación de presupuestos antes del mes de noviembre. Llegado ese punto, aquí hay dos situaciones. O la oposición se dedica a seguir insistiendo y criticando al alcalde y al equipo de gobierno, que es una posición legítima y respetable, y ya está, y estar continuamente que el ayuntamiento no tiene presupuesto porque el alcalde, porque el alcalde, porque el alcalde, o se toma una posición diferente que es la que ha optado este grupo municipal, que es la posición de ser proactivo, es decir, ante esa crítica que se le tiene que hacer al alcalde del equipo de gobierno, es el momento de decir, bueno, y nosotros como grupo municipal de la oposición, ¿qué podemos aportar para mejorar esta situación? Y siempre la situación de Ubrique, no la situación del alcalde ni del equipo de gobierno. Y con esa pregunta, o en torno a esa pregunta, es por lo que el Grupo Socialista ha entendido que tenía que aprovechar esta gran oportunidad de poder incidir en estas decisiones del ayuntamiento para poner sobre la mesa cuestiones que, como digo, no arreglan los problemas generales de Ubrique, pero que de cierta manera facilitan la solución de otros más pequeños, pero que para determinados colectivos y para determinados ubriqueños suponen un gran avance en la respuesta, ¿no?, que están esperando del ayuntamiento. Entonces, yo quisiera dejar muy claro que hay que tener cuidado con los mensajes que se lanzan. Yo creo que el Grupo Socialista no debe ser el objeto de crítica directo del resto de grupos municipales, y si así lo entienden otros, pues aquí estaremos para defendernos. Pero lo que hay que tener cierto cuidado, en el sentido que cuando uno no quiere dar explicaciones sobre lo que hace, lo que normalmente se produce es que tergiversa, enmaraña, y al final lo que llega es casi a rozar la mentira, porque desde luego mi grupo municipal, si en esta legislatura extraña, que todo hay que decirlo, una legislatura con unos matices y unas características muy diferentes a estos años pasados, nosotros hemos estado abiertos al diálogo siempre con todos los grupos municipales. Y yo creo que incluso es el momento de recordar que cuando se produjeron las últimas elecciones, en las que no se partía de unas relaciones del grupo andalucista con el Grupo Popular muy buena. A nadie se nos escapa la campaña que vivimos entre estos dos grupos y ya directamente entre los candidatos de ambas formaciones, una campaña muy personalizada. Entonces, cuando se produjeron esas elecciones y el Grupo Socialista fue el partido más votado, nosotros le presentamos a todos los grupos municipales un documento donde marcábamos las prioridades de esta legislatura, a nuestro entender, para conseguir o intentar convencer y conseguir los apoyos suficientes para que cada grupo pues hiciera lo que siempre se ha venido haciendo en Ubrique hasta hace dos legislaturas atrás, pues que es respetar a la lista más votada. Y nosotros presentábamos ese documento, como digo, para evitar cuestiones personales. El Grupo Socialista dijo, pues mira, nosotros si gobernamos, nuestra línea de trabajo es esta. Y hablábamos desde todo lo que era la defensa y promoción del empleo, de la defensa y desarrollo y además apoyo al emprendimiento local. Se trataba de atender a las necesidades sociales más perentorias, especialmente la situación de crisis en la que nos encontramos. Y ese documento fue remitido, como digo, al resto de grupos municipales. Y este grupo recibió una llamada telefónica unos minutos antes de la celebración del pleno de investidura, en la que se nos dijo que al final pues se iba a votar al actual alcalde, Manolo Toro, para que saliera como el primer edil, ¿no?, como el regidor del municipio. Nosotros estas cosas nos las tomamos con cierta naturalidad, ¿vale? Es legítimo. Lo que pasa que es verdad que dentro de la crítica política yo todavía echo en falta que se diera en su día una respuesta de por qué el Grupo Andalucista apoyó al alcalde Manolo Toro y en este caso al Partido Popular. A mí me molesta que cuando hablamos en Ubrique de las cuestiones locales, el único motivo que se deja sobre o en el aire sea el PP y el PSOE, por eso de aludir a las cifras directas, que bien se llevan. No, mire usted, yo no me llevo bien con nadie. Ni me llevo mal tampoco. Yo lo que tengo muy claro es que como partido y como grupo estamos para aportar siempre que podamos y siempre que se nos dé la ocasión. Y por desgracia tengo que decir que en 12 años es la primera vez que el Grupo Socialista tiene oportunidad no solo de hablar, sino de poner sobre la mesa algunas cuestiones que, desde el punto de vista que nosotros la vemos y que el ayuntamiento puede asumir. Y tengo también que decir que es una alegría, ¿no?, cuando uno tiene la oportunidad, porque para eso estamos en política, de poder hablar de las cosas que te preocupan y poder dar respuesta en ese sentido, pues no hay mayor satisfacción que esa. Yo no quisiera tampoco extenderme mucho, pero sí quiero decir una cosa muy clara. En el 2013, cuando ya hicimos un primer gesto de responsabilidad, hay otro grupo que firmaron un acuerdo, dicen que firmaron un acuerdo, el Grupo Andalucista y el Grupo Popular, con respecto a los presupuestos 2013. Ese documento y esos compromisos no han sido publicados por ninguno de ellos. El Grupo Socialista no tiene ni idea de lo que acordaron o supuestamente acordaron. Y yo me parece, o me quedo perpleja, que al día de hoy, cuando estamos hablando de los presupuestos 2014, se diga que ahora es cuando se va a publicar aquellos compromisos del 2013. Y más perpleja me quedo cuando, si uno firma un acuerdo las dos partes para llevar a una aprobación de presupuestos 2013. Y resulta que uno de ellos, según cuentan aquí, porque es la única información de la que dispongo, dice que no cumple y se la salta. Lo que yo no entiendo es cómo el grupo con el que no se ha cumplido, en este caso el grupo andalucista, que no se ha cumplido con ese acuerdo firmado, la posición que toman los presupuestos de 2013 es la abstención. Mire, yo no es por nada, pero si yo desde luego firmo un acuerdo con otro partido político, con otro grupo municipal, que no cumple, al menos yo voto en contra, ¿eh? Entonces resulta, por eso digo que es que es muy diferente lo que se dice en esta emisora y lo que luego se hace. Yo creo que mi grupo tiene, o el sentir de nuestra forma de actuar es la coherencia. Y la coherencia se basa en lo que uno, cuando dice algo, con las palabras, los hechos tienen que acompañar lo que uno dice. Y puedo garantizarles que aquí hay grupos municipales que vienen a decir y a hablar de muchas cosas y a la hora de hacer, hacen todo lo contrario. Yo, es algo que me llama poderosamente la atención. Allá ellos. Nosotros como grupo municipal vamos a seguir, siempre que tengamos la oportunidad, de practicar y de hacer aquello que decimos. Porque es que si no, mira, yo para estar diciendo aquí una cosa y luego cuando llegue el momento hacer la contraria, pues para eso estaría mejor en mi casa. Entonces nosotros lo que queremos siempre es demostrar con ello todo aquello que decimos. Y por eso yo creo que esto, para ir terminando, creo que los grupos municipales a estas alturas tenemos que estar en la tesitura y en la postura de intentar cerrar para 2015 unos presupuestos que den una respuesta mayoritaria a los problemas que se puedan asumir desde el ayuntamiento. Y luego yo daría un consejo. Yo no voy a entrar en el juego de la polémica que no nos lleve a ningún lado, pero desde luego sí en el de la defensa. Nosotros, como grupo municipal, hemos sido muy, muy criticados. Y diría que más que por las palabras, bueno, que las otras legislaturas fueron duras, pero más que por las palabras, por los hechos, ¿eh? Nosotros llevamos dos elecciones ganando en este municipio, en la que los ubriqueños nos dan su respaldo, y hay dos partidos que no nos dejan gobernar. Yo lo decía una vez, incluso en la toma de posesión de este último alcalde, que al Grupo Socialista, al Partido Socialista, parece que se nos exige más que a los demás, que es llegar a la mayoría absoluta para poder gobernar. Pues no pasa nada. Nosotros seguiremos trabajando para intentar de conseguir el mayor respaldo posible de los ciudadanos. Pero que tengo que decirle al resto de grupos que el Grupo Socialista está en la tesitura de aportar y colaborar en la medida que esté en nuestra mano. Y tengo que terminar diciendo que si es extraño que el Partido Socialista y el Partido Popular se pongan de acuerdo, yo tengo que ir a la mayor. Ubrique, por mucho que lo decimos todo, está por encima de la sigla. Nosotros lo tenemos muy claro. No podemos llegar a un acuerdo de gobernabilidad con el Partido Popular porque es que discrepamos muchísimo de su forma de actuar, porque nos diferencia enormemente las prioridades que ellos entienden para Ubrique con respecto a las que nosotras, a las que nosotros vemos. Entonces, en ese sentido, nosotros lo tenemos muy claro. Pero si puntualmente tenemos que aportar nuestro granito de arena para resolver determinadas situaciones, desde luego que lo vamos a hacer. Eso no me cabe duda. Pero yo echo de menos que aquí se den explicaciones de aquellas actuaciones que han hecho otros grupos municipales. Porque se dice que se empezó una legislatura de cercanía y luego se han ido distanciando. ¿Qué dicen? Si en 2011 empezaron, bueno, yo es que no sé cómo se miraban a la cara los dos grupos, de verdad. Y las relaciones eran muy incómodas y todo lo veíamos en las distintas reuniones. Es gracioso o curioso que luego viene un tema como es el tema del agua y quien saca para 25 años, que es una hipoteca en el sentido de tener que asumir un modelo de gestión por esta corporación y por las venideras durante 25 años, con unas cuantas elecciones por medio, y todos tenemos que asumir ese modelo de gestión del servicio del agua aprobado por el Partido Popular y el Partido Andalucista. Entonces, yo creo que aquí las decisiones importantes del municipio es el Partido Andalucista, que ha estado respaldando al Partido Popular. Que puntualmente nosotros hayamos puesto el mecanismo o el acuerdo sobre la mesa puntual para sacar unos presupuestos, pues claro, estamos resolviendo situaciones puntuales, pero por desgracia hay otros que han estado, como digo, tomando decisiones, primero la de poner a una persona, a un grupo de alcalde y equipo de gobierno durante 4 años, eso es una responsabilidad, ¿eh? Tomar decisiones de la prestación del servicio del agua 25 años ya es una responsabilidad, ¿eh? Con el plan de ajuste, fue el grupo andalucista el que facilitó ese plan de ajuste con la abstención. En definitiva, que en las cuestiones verdaderamente importantes y de trascendencia en el municipio, el PP y el PA bailan juntos. En las cuestiones puntuales, pues nosotros estamos ahí, como digo, nosotros como grupo de la oposición, nuestra filosofía de oposición es controlar y fiscalizar, poner nuestra alternativa en aquello que nosotros no compartamos, intentar de que llegue a la mayoría de los ubriqueños y cuál es nuestra postura en las cosas. Y luego, por supuesto, es lo que coincidamos, que en esta legislatura hay muchísimas cuestiones que se han aprobado por unanimidad de los grupos municipales, porque aquí no hay sigla, hay asuntos del municipio. Y si los asuntos del municipio se coinciden, ¿eh?, en cómo se tienen que atender, pues adelante todo. Entonces, yo sí quisiera que no... aclarar por mi parte, ¿no?, que no se deje esto en la ambigüedad. Bueno, el PSOE y el PP se entienden. Bueno, a mí eso no me preocupa. Yo sé que a mí lo que me preocupa es que el ayuntamiento no tenía los presupuestos municipales, que no había una partida presupuestaria para ayudar a las familias, que el Partido Andalucista, por ejemplo, se abstuvo en el 2013, que no tenía un plan de emprendedores, en el 2014 tampoco, pero cambia el sentido del voto, porque yo creo que es legítimo también que ellos entiendan que nos hayan contado con ellos y digan, pues mira, que no lo votamos, no nos abstenemos, ¿no? Pero su defensa, en los que conocemos las demandas de los distintos grupos, es muy cortita, ¿eh? Que esto es como todo, es una posición política, porque también además el año que viene hay elecciones y me imagino que también algo de eso habrá en las posiciones de los grupos. Nosotros, más allá de la oportunidad como de resolver las situaciones, bueno, pues como digo, nosotros vendremos y diremos lo que tengamos que decir, pero que me parece absurdo y de críos pequeños que se venga a decir, bueno, qué bien se llevan el peso del PP. Bueno, yo si resuelve la situación de los ubriqueños, qué alegría de entendimiento con quien sea, ¿sabes? Porque al final nosotros somos defensores de que en Ubrique están las siglas, por supuesto, faltaría más. Los principios de mi partido son los que yo defiendo a capa y espada, porque me parecen los principios más honestos y más transparentes de todo lo que son las organizaciones políticas. Pero bueno, más allá de eso, en los municipios tenemos esa suerte de poder ver más allá de la sigla y referirnos a los asuntos. Yo me volvería a quedar con esa clave, decirle especialmente a los ubriqueños que las oportunidades hay que aprovecharlas, que nosotros creíamos que estos presupuestos tenían que dar respuesta especialmente a esa familia, que tenía que dar respuesta al problema del Fernando Gavilán, que no tenía financiación, junto con el Reina Sofía, que también estaba pendiente de la pintura y que se tiene que contemplar ahora los presupuestos del 2015. Y luego hay un momento de abordar cuestiones que nos parecen fundamentales. Si nosotros creemos que para tomar las decisiones municipales uno tiene que disponer de la información, ¿no?, para poder tomar esas decisiones, eso es ley de vida, ¿no? Decidir con una venda en los ojos, ¿no?, pues no es lo más adecuado. Es lo que ocurrió con el agua. A lo mejor hubiera llegado a la misma conclusión de que era el mejor modelo de gestión, pero es que lo mínimo que tenía que haber hecho el equipo de gobierno y el Partido Andalucista también, en este caso, que fueron los que votaron a favor, es haber visto las otras opciones. Y una vez descartada, pues haber dicho que no. Y tampoco vale, una vez tomada la decisión de el modelo de gestión del servicio del agua, ahora vamos a ir con pequeñas preguntitas para ver si vestimos que no es posible las otras opciones. No, mira, eso es el previo, es tener toda la información de todas las opciones posibles, y cuando se decida es porque ya se ha considerado todas esas opciones, no después, ¿no?, ni a posteriori. Pues vamos a continuar ya para finalizar en los últimos minutos, si te parece, con algo que estamos planteando, además habitual en estas fechas. Coincide que es el último programa del año, dentro del turno, por ejemplo, para el Partido Socialista. Igual ocurrió la pasada semana. Un poco la valoración del año que hace la formación política del PSOE. Bueno, pues yo creo que la valoración política, necesitamos un cambio radical en la forma de actuar del equipo de gobierno y especialmente del alcalde. Yo, esa es mi conclusión. ¿Y cuál? Pues mire, para nosotros está muy claro que a la gente hay que hablarle con franqueza. Y eso significa también que hay que hablarles con respeto, porque significa que el ser franco muchas veces se confunde con ser un poco impetuoso, ¿no? Y no. Se le dice a la gente las cosas como son y con respeto. No podemos tener a un alcalde, un equipo de gobierno y especialmente a un alcalde que se dedica continuamente a cualquier problema de cualquier ciudadano, de cualquier colectivo, de cualquier grupo municipal, a que todo sea sí, sí, sí, sí. Y luego a la hora de hacer no se haga nada. Eso es un engañabobo para nosotros. Y yo creo que es la política local que se ha intentado, o que se está, mejor dicho, practicando en Ubrique. Y para mí, este año, junto con los anteriores, más allá de las cuestiones puntuales que pudiéramos hablar, que por desgracia no hay hechos relevantes que destacar, que sean del ámbito directo del ayuntamiento, porque luego hay, yo creo que el tejido social de Ubrique ha permitido estar a la altura de las circunstancias y además especialmente en estas difíciles de la crisis, y pudiéramos hablar de la escuela de artesanos de Empiel, o pudiéramos hablar de proyectos de Ubrique Vamos Juntos, que yo creo que es un proyecto también, una simiente en lo que es la atención temprana para niños en nuestra localidad, y tengo que felicitar desde aquí a este colectivo, asociaciones como también la creada nueva de la lucha contra el cáncer, en definitiva, la plataforma de desempleados. Hay mucho muestra de que el tejido social de Ubrique y los ubriqueños tenemos ese sentido no solo de la solidaridad, sino también de la entrega. Yo creo que lo demostramos siempre en nuestro ámbito laboral, porque somos unos curritos que lo sabemos de sobra, y lo demostramos también en el desarrollo de nuestra del ámbito social, ¿no? Pero bueno, para concluir y no extenderme mucho, creo que hay que tomar un cambio en la actitud y en la forma de actuar del alcalde del equipo de gobierno. Lo digo, no hay cosa peor, porque así nos lo transmiten muchos ciudadanos, que de estar diciéndole continuamente a una persona que tiene razón, que se comparte con ella el problema, que se le va a atender, que no se preocupe, y pasa un día y dos y una semana y dos meses y tres y un año y dos, y eso llega a cansar de una manera que no es merecida por parte del ciudadano. Entonces, por eso digo que aquí hay que cambiar las actitudes. Aquí si a alguien se le tiene que decir que no, se le dice que no. Pero oye, no como hacían algunos, no porque no me da la gana o porque mando yo, sino no, motivado, razonado y explicado. Es que es tan obvio que yo me sorprendo mucho que, siendo obvio para nosotros o para mí, ver que los comportamientos de los que están no vayan en esa línea, ¿no? Y este año me quedaría con la tecla de que parecía que al final, en el ámbito tan esperado por parte de muchos ubriqueños, de la contratación municipal, y ya se ponía en marcha lo que era la bolsa de trabajo, pues al final todavía aquí estamos empezando, parece, a contratarse de la bolsa. Me parece muy triste que nos hayamos tirado una legislatura en un asunto que todos los grupos municipales parecíamos compartir, Y estemos terminando la legislatura y esté funcionando ahora, ¿no? Y durante toda esta legislatura, las contrataciones, ¿cómo se han realizado? Y el ciudadano que tenía problemas y necesitaba en ese sentido un contrato laboral, ¿cómo se le ha atendido? Así que eso sobre la valoración de este año y para el 2015, digo, para un poco completar el tiempo restante, ¿las prioridades que crees que son las principales para nuestro municipio? Yo creo que las prioridades pasan por, si es que se trata de esto, las prioridades fundamentales del municipio es atender a la gente. Nosotros creemos que se tiene que crear un sistema de recogida de información, que es lo que empecé antes a explicar y no terminé, en el que determine cuáles van a ser esas prioridades. Y me explico. Nosotros creemos que Los colegios municipales, los colegios públicos, mejor dicho, necesitan de la elaboración de un informe técnico en el que veamos en el estado en el que se encuentran, que se le añada además las necesidades demandadas por todos los directores y, en definitiva, las comunidades educativas de esos centros, y esa información se lleve a un órgano de participación, como pudiera ser Consejo Escolar Municipal, o un consejo, si tuviera que crearse un consejo de direcciones de centros educativos, pues llevarlo ahí y ver qué criterios va a utilizar el ayuntamiento para priorizar ese gasto público, porque además que nos debemos a dar explicaciones en ese sentido, por qué se actúa en un sitio y en otro no. En ese mismo sentido, también planteamos nosotros para el presupuesto 2014 lo de la elaboración de los informes de los parques infantiles, que nos parece también que están en un estado lamentable, que todas las comunidades de vecinos que se encuentran en el entorno de estos parques infantiles están demandando esos arreglos, pues habrá que ver en qué estado se encuentran todos esos parques infantiles y en función de las necesidades ver cómo se prioriza. Nosotros creemos que hay además determinadas actuaciones que tienen que tener una respuesta concreta. Nosotros no se nos escapa ni lo de los vecinos de Cotomulera ni lo de los vecinos del Camino de Benahocá. Esas personas, a lo mejor no estamos hablando de cuestiones presupuestarias, pero necesitan de una respuesta del ayuntamiento. Pero yo no sé si va a ser antes de mayo o será después. Y luego hay cuestiones como la situación de la plaza de la pista deportiva del Cardereto, que está en una situación que bueno, que necesita también una respuesta del ayuntamiento, y esperemos que se tenga en cuenta para los presupuestos que vienen. Y hay otras cosas, es que no lo sé. Mire, el otro día me enteraba también de lo de las gotas en el pabellón, que ahora está entrando agua, aparece de nuevo, y yo me quedo perpleja con esas cosas. En fin, prioridades, que las prioridades para nosotros están en modelos de participación del ámbito que se vaya a intervenir, y a ir dar todas las, no solo el decidir los criterios, y dar las explicaciones y dar la cara de por qué se hacen unas cosas u otras. Es muy difícil contestar la calle desde la oposición por qué el equipo de gobierno hace unas cosas y no hace otras, porque no hay claridad en esas cuestiones. Y en definitiva, las prioridades de 2015, pues como pueden entender los ubriqueños, las prioridades están en convencer y en entregar nuestra capacidad al servicio de los ubriqueños para que en mayo, sin más, haya un cambio de gobierno. Porque nosotros entendemos que sería la mejor forma de priorizarlo todo, ¿no? Pues nos vamos a quedar aquí, ahora sí, dentro de lo que ha sido esta intervención, como cada formación política, ya saben, bueno, en torno a esa media hora, para poder ofrecer su opinión sobre distintos temas de interés local. Dentro de la participación, hoy llega el turno para el Partido Socialista, su portavoz del Grupo Municipal, secretaria local del PSOE, nos ha acompañado hoy Isabel Gómez, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias, y desearle, como no, en esta ocasión a todos los ubriqueños y ubriqueñas, pues una feliz fiesta, mucha salud y mucho trabajo para el próximo año. Igualmente.